Ponte a prueba. 902-1032-62. Daniela de Madrid, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a Ponte. Desde que te hipnotizaron, Daniela, ¿los orgasmos te salen solos? Sí, es que además yo habría tenido una dificultad y es que hasta entonces nunca había tenido un orgasmo. O sea, ¿que tú fuiste al hipnotista para que te tratara esto o qué? No, para nada. Yo fui a un espectáculo de hipnosis y salí por casualidad y de primeras pues me durmieron, me caí al suelo, es verdad que caí bastante pronto. Pero Daniela, para la gente que sea muy escéptica con este tema, a ti te hipnotizaron y te quedaste totalmente en trance. No, yo, a mí me dijeron, ahora te va a entrar el sueño y vas a dormir. Y yo me caí al suelo, y es verdad que tengo el vídeo y todo. Me caí, me desplomé, luego ya me despertaron con el mismo, me pusieron la frente y me desperté. Me levanté del suelo. Y entonces, sí, o sea, yo no estaba tampoco, estaba muy escéptica porque tampoco creía mucho, pero la verdad que salí de público y ya terminé hipnotizada. Vale, ¿qué pasa? Cuando el tío te despierta, claro, tú ni te acuerdas de lo que te ha hecho hacer en el escenario, claro. No, para nada. Entonces me vuelve a dormir. Ajá. Y me dice que a partir de ahora voy a ser una actriz porno. ¿Uy? Vale. ¿En serio? Que voy a ser una actriz porno después de que me haya dormido. Y entonces, pues, que estaba mi novia en el público. Sí. Ajá. Y entonces me mandaron salir, entonces yo estaba como pensando pensaba que te estaba manteniendo relaciones sexuales con mi novio, que evidentemente no, pero yo creía que sí. Vale. Sí. Y tú estabas sintiendo como el placer del sexo y todo. Sí, como que tuve un orgasmo. ¿En serio? No había tenido ninguno y lo tuve que tener en público, delante de todo el mundo. ¡Qué divertido esto! ¡Qué fuerte! ¡Qué bueno! Lo que pasa es que... Bueno, sí, sigue. Hombre, divertido. Claro. Hombre, oye, un orgasmo siempre es divertido. ¿Cómo se llamaba la persona que te hipnotizó? Dios. Para ella, Dios. Pues no lo sé, yo sé que fue la latina, pero... ¿No sería que ibas un poco borracha y te pensabas que te hipnotizaban? No había bebido. Vale. Fíjate que la idea, Daniela, que te dio este hipnotista, el hecho de ser una actriz porno, en realidad no conlleva ni correrse, ni tener una vida sexual satisfactoria, ni nada, porque la actriz porno lo que hace es actuar. Pero puede ser que en su vida tenga una vida sexual de mierda, ¿sabes? Que no tiene nada que ver. Pero es la visión que tenemos muchos de lo que es una actriz porno, ¿eh? Cuenta, Daniela, por favor. No, sí, ya sé que no tiene nada que ver. Lo que pasa es que a mí lo que más me llama la atención es que nunca había tenido un orgasmo, es verdad, nunca lo había tenido. Y es que en este espectáculo lo tuve y desde entonces es que no es que los tenga, es que los finjo, me salen solos. ¡Bravo! Y tengo un problema. ¡Bravo! Muy bien. No es un problema. Pero cuando estás follando, ¿no? O te vienen así cuando estás en autobús y todo. Sí, claro, no, sin más. O sea, es que lo puedo fingir tal cual... Ahora, pero... ¡Bravo! Víctor, ponme una música así como queremos muy relajante. Queremos orgasmo espontáneo. Muy relajante. Daniela. Dime. ¿Crees que en este momento podrías tener un momento orgásmico para toda la audiencia de Ponte a Prueba? Podría intentarlo. ¿Podrías intentar ponerte muy cachonda, Daniela, y que todo el mundo escuchara cómo es tener un orgasmo? Lo puedo intentar, es difícil, pero puedo intentar. Vamos ahí. ¿Necesitas algo? Un poquito de música, sí. Venga. Bien, por favor. ¿Necesitas que alguien te hable o no? No. Venga, pues escucha un poco la música y a ver hasta dónde llegas. Parece una metedora, ¿no? ¡Ay, que se le va la cola! ¿Te encuentras mal o algo? La cobertura, por favor, Valentina, habla con ella porque... nos ha ido, nos está corriendo. Ya, un poco entre orgasmo y mecedora, ¿no? Ha sido increíble. Valentina, no la molestes, que a lo mejor está a punto, no la molestéis. ¡Qué fuerte! ¿Estás Daniela? No escucho bien, no sé por qué está puesto. Ay, por favor, ay, no, Valentina, habla con ella porque no tiene nada de cobertura. Siempre pensaba, digo, mira, estornudos. No, yo decía, hiperventilando. No, no, pero yo lo he vivido mucho, ¿eh? Yo creo que ha tenido un orgasmo ahí en directo a muerte. Hombre, estaba entrando ahí en ese momentito y tal. Yo creo que le queda, nada, 30 segundos y sigue, vamos. ¡Qué fuerte! Hay muchas chicas por aquí que dicen que quieren la dirección de este chico. Ramiro dice, a mí también me hipnotizaron en una fiesta. Todo salió genial porque el hipnotista me dio 10 euros a escondidas para que le siguiera el rollo. ¡Hola, qué bueno! María dice, mi hija se pone a orgasmar en medio de una fiesta y le doy tal tunda que la despierto de golpe. Alexandra dice en Twitter, me sería de mucha ayuda que me hipnotizaran a mí también. Así con alguien flipado no me esforzaré a fingir. Ponte a prueba, me mola. No te tires a nadie flipado, no te tires a nadie con el que tengas que fingir y ya está. Es la solución. Sí. Oye, pues mira, si puede ser también que nos lo den a nosotros para los que queremos dejar de fumar, que al final no hemos encontrado a nadie que nos pueda ayudar a dejar de fumar. Daniela. Dime. Ahora, sí. Ahora tienes cobertura. Oye, estabas llegando a muerte, ¿no? Estaba dándolo todo, sí. Lo que pasa que es que para más gente yo me anda del teléfono, no lo entiendo. Justamente. Claro. Tenía problemas, perdón. Nos hemos quedado ahí también sin cobertura, tienes muy mala cobertura. Ahora también sí hay problemas, ¿eh? Claro, a nosotros nos gustaría escucharlo todo bien, pero bueno, ya nos hemos hecho una idea. ¿Vosotros creéis que se puede hacer esto? ¿Creéis en la hipnosis? Llamad esta noche al 902-1032-62 y nos lo contáis. Un besazo para Daniela y para toda la gente de Madrid, que escucha Ponte a Prueba desde Europa FM, Madrid 91.0. De lunes a viernes y domingos, Ponte a Prueba. Ponte a Prueba. De 11 a 1 de la noche. Con Uri Sabat.